Padre Cristo, hermanos, los quiero invitar a que en esta mañana tomemos la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job y vamos a hablar de este hombre Job, un hombre bueno, un hombre recto delante de la presencia de Dios. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante, amén. Esta es una historia creo que muy conocida por todos nosotros y esta historia siempre me llamó mucho la atención porque si bien dice que era un hombre recto y perfecto delante de Dios, lo que le aconteció, yo por muchas veces hasta como que me he enojado un poquito con el Señor y les preguntaba hasta por qué tuvo que pasar esto. Y Dios a su tiempo trajo a mi vida palabra y me respondió. Y hoy yo quiero compartirla con ustedes. Y dice así en el nombre de Jesús: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que pasando en su turno los días del convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra nuestro Dios en sus corazones. De manera que esto lo hacía todos los días. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos esté hablando. Vamos a pedirle que esta mañana Dios me pueda usar y que pueda realmente poder con mis palabras poder expresar lo que Dios hizo saber en mi vida. Decimos: Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti una vez más, Señor. En este momento, Señor, pidiéndote que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Que entre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y que tú nos puedas hacer entender los misterios y verdades que hay detrás de ella, Señor. Señor Jesús, yo te pido que tú me uses en esta mañana, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, y que pueda transmitir lo que un día tú me has dado, Señor. Que en estos días, Señor, cada uno de mis hermanos pueda entender y comprender que tú tienes palabras de vida para cada uno de ellos. Que tú tienes palabras de corrección y dirección para cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome su lugar, hermano, por favor. Como hemos leído, Job era un varón recto y perfecto delante de los ojos de Dios. Cuando leemos esta parte de la palabra de Dios, hasta muchos decimos: ¿cómo nos gustaría que Dios diga de nosotros? Este es mi hijo, es varón perfecto, delante de mis ojos, y encima se ha apartado del mal. Como estábamos hablando en la escuela dominical hoy, apartados del mal. Aparentemente vivía una vida en santidad. Él hacía holocaustos a Dios, y hasta aún por si sus hijos habían pecado, él tenía siempre en su corazón presente de que había que hacer honra a su Dios. Pero si seguimos leyendo el mismo capítulo un poquito más adelante, dice que se presenta el diablo, Satanás, junto con los hijos de Dios delante de Jehová. Y Dios, sacando el pecho, le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra y andar por ella. Y le dice nuestro Dios, le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y recto y temeroso de Dios. No hay nadie como él. Y aquí la respuesta maliciosa, astuta de Satanás, que le dice: ah, claro, ¿cómo no te va a obedecer? ¿Cómo no va a ser apartado del mal? Si tú lo proteges en todo. Todo lo que tiene riquezas, tiene hijos, está bien. Como lo hemos leído, era un hombre que todos asombraban, que todos iban a buscar el consejo por la sabiduría que él tenía. Entonces Satanás le dice a Dios: así cualquiera, así es fácil. Y esta fue una de las partes que me impactó cuando Dios le dice: bueno, hagamos una cosa. Todo lo que Job tiene, lo dejo en tu mano. Haz lo que tú quieras. Y después hablamos. Pero le advirtió, le dijo: pero no toques su vida. Y sigue contando esta historia, que un día Job, estando en su casa, recibe la mala noticia. Viene uno de esos criados diciendo que todo su ganado, que sus camellos, que sus bueyes, que sus ovejas habían sido robadas, que vinieron de un lado y del otro y se los quitaron, que hasta sus criados les mataron, que solamente uno había escapado. Después dice que no solamente sus criados, sino que sus hijos, estando en una habitación, también fueron muertos. Hermanos, cuando yo leía esto, digo: no puede ser. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Qué es lo que quieres enseñar? Porque nosotros sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, parte de esto es para cada uno de nuestras vidas. ¿Y saben qué pasó? Job no dijo nada. No renegó contra Dios. Y yo cuando veía esto digo, pero este hombre, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay, pasa dentro de su vida? ¿Qué es un hielo? Perdió todo lo que tenía, está bien, las riquezas pueden volver. Pero había perdido lo más preciado que Job tenía. Creo que para cada uno de los que somos padres, nuestros hijos es lo más preciado que tenemos. Nos puede pasar que estemos enfermos, que nos quedemos sin trabajo. Pero cuando vemos a uno de nuestros hijos enfermo o mal, ahí estamos desesperados. Haríamos cualquier cosa para poder solucionar ese problema, para poder ayudarlos. Pero Job no tuvo opción. Job no tuvo nada, ni siquiera para decir, los puedo defender. Él que tanto se preocupaba por sus hijos, que hasta hacía holocaustos y pedía perdón a Dios por ellos, por si habían pecado. Miren el amor que tenía Job para con sus hijos. Sin embargo, de un día para otro, había perdido todo. Y una de las cosas que me impactó mucho fue la respuesta de Job. Que yo creo que ninguno de nosotros podíamos haberlo dicho. Y dice el mismo capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuánta integridad había en Job? ¿Cuánta integridad había que por más que todo lo que había pasado, ni siquiera le dijo, Señor, ¿por qué? Sino que se postró y dijo, Señor, tú sabes todo lo que haces. Todas las cosas que nos acontecen es por algo. Pero yo siempre, en mi angustia, porque me angustié cuando leía esto, le decía, Señor, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender yo de esto para mi vida? Yo no me quiero acostumbrar a que vengan cosas y me arrebaten lo poco que tengo. Y es ahí donde viene a nuestra vida el por qué. Hermanos, sinceramente, yo creo que usted, a lo mismo que me pasó a mí, ninguno puede comprender esto. Y más con semejante confesión de parte de Job hacia Dios. Si nos dijéramos que sería fácil, realmente no lo es. Y sigue diciendo en el próximo capítulo, vuelve Satanás delante de la presencia de Dios. Y Dios nuevamente le dice, ¿has visto a mi siervo Job? A pesar de que tú le has quitado todo, a pesar de que lo que ha padecido todo, de ser rico ahora es pobre, de que era un hombre de familia que ya no tiene nada, solamente le había quedado su esposa. Y Satanás le dice encima abiertamente, piel por piel, tócale su cuerpo, vas a ver cómo blasfemia contra ti. Y yo lo que no puedo entender es cómo Dios accede nuevamente a esa pregunta maliciosa, eso que muchas veces viene para pinchar, que viene a molestar, que viene a interrumpir, que quiere destrozar. Y que Dios accede y le dice, está en tus manos, pero te vuelvo a repetir, no toques su vida. Y dice que a pesar de todo lo que le había pasado, le agarró una sarna de la punta de los pies hasta la cabeza. Que hasta ya no sabía cómo rascarse, que agarraba un tizón y se rascaba como podía. Y que aún más aún. Encima que estaba perdido todo y estar en esa condición, viene su esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué sigues manteniendo esa integridad? Como diciéndole, ¿acaso no te das cuenta que Dios no te quiere? ¿Acaso no te das cuenta de que Dios te ha olvidado, que Dios te ha permitido que te acontezca todo esto? Y déjeme decirle, hermanos, que yo estaría en la misma condición que esa esposa. Con todo lo que te ha padecido, con todo lo que hemos padecido, seguís teniendo esa integridad y no decir nada contra Dios. Yo me imagino a esa esposa diciéndole, yo no sé qué tenés en la cabeza, yo no sé qué tenés ahí entre tus venas, que no tenés sangre. Ni siquiera le podés decir, Señor, ¿por qué? Esa es la forma que actuaríamos cualquiera de nosotros. Pero sin embargo, Job fue diferente. Y es así lo que yo le decía al Señor, Señor, yo no puedo comprender esto. Yo no puedo comprender esto, Señor. Y es así donde comenzó a venir por tiempos la respuesta para mi vida. La respuesta que yo estaba esperando. Y dice la palabra de Dios, como leímos en los primeros versículos, que Job hacía esto todos los días de su vida. Job estaba realmente acostumbrado a hablar como hablaba, a vivir como vivía, a presentar ofrenda y holocausto delante de Dios. Y es allí donde me hizo un clic en mi cabeza y en mi corazón. Y Dios me dijo, que tú hagas las cosas todos los días, no quiere decir que lo estás haciendo de corazón. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque lo venimos haciendo durante años. No hacemos mal, oramos en nuestra casa, oramos con nuestros hijos. Y lo hacemos y llega un momento donde está nuestra vida, que lo estamos haciendo porque ya es parte de nuestra vida. El Evangelio tenemos que vivirlo como parte de nuestra vida, pero Dios quiere algo más. Nosotros como parte de nuestra vida también hacemos cuando nos levantamos y cepillarnos los dientes. Los niños cuando recién comienzan a cepillarse los dientes se ponen felices de que se acordaron de cepillarse los dientes. Pero nosotros los grandes nos cepillamos, es algo más de nuestra vida. Y quizás a Job le estaba pasando esto y él no se estaba dando cuenta. Si bien todo lo que Dios decía de Job era verdad porque era un hombre honesto, era sabio. Venían las personas a pedirle consejo y él sabía cómo aconsejar. Tenía palabra de Dios, tenía sus hijos en su gestión. Pero sin embargo Dios estaba buscando algo más. Sin embargo Dios está buscando algo más de cada uno de nosotros. Dios no solamente busca que cada día podamos ir a su presencia, sino que lo que busca el Señor es que cada día lo hagamos de todo nuestro corazón. Que no nos acordemos de como cuando oramos en la comida, decimos, Señor, te damos gracias por tus alimentos. Es una costumbre. Y muchas veces contamos cómo orar eso, y realmente es una costumbre. A Dios le agrada que lo hagamos, pero Dios quiere algo más. Dios nos desafía cada día que podamos hacer algo diferente. Que cuando nosotros lo presentemos delante de Dios, que haya fuego en nuestro corazón. Y que a pesar de que muchas veces tenemos problemas o dificultades, el Señor quiere decirte que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Le vuelvo a repetir, muchas veces no me daba cuenta de lo que pasaba. Muchas veces yo he orado al Señor y simplemente lo he hecho por acostumbramiento, porque lo tengo que hacer, porque tengo que orar. ¿Saben qué, hermanos? El Señor por todos los medios intenta llamar nuestra atención. Cuando suceden cosas a nuestro alrededor, nosotros no nos damos cuenta que el Señor quiere llamar nuestra atención. Que el Señor nos quiere llamar la atención de tal forma para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y prestar atención. Muchos de nosotros cuando estando allí en el retiro espiritual de matrimonios, pasó lo que le pasó a nuestro pastor. Muchos nos preguntamos por qué. Estábamos haciendo algo bueno. Nos habíamos reunido para poder buscar a Dios, para ayudarnos los unos a los otros. Y en esa actividad que era de tanta importancia para nosotros, vino aquello que nos comenzó a molestar, que nos comenzó a decir, hay que abrir los ojos. Y Adrián en un momento nos dijo que Dios le había hablado, y que le dijo, por las buenas o por las malas. Yo no sé cuántas otras cosas habían pasado antes en la vida de Job, pero yo sí sé que muchas veces Dios viene por muchas circunstancias, por muchos caminos a nuestra vida. Y cuando el Señor se acerca a cada uno de nosotros, primeramente lo hace con amor, después ya lo hace ya como empezar a para molestarnos un poquito. Cuando tú te sientes que algo te está molestando, es Dios que te está diciendo, despertate porque yo quiero hacer algo nuevo con tu vida. Cuando yo comencé a sentir esto, hermano, cuando sinceramente no podía hacer más nada. Y aún Job estando en la situación esta, luego vinieron sus amigos. Tres amigos que se habían puesto de acuerdo para venir a hablar con él, para venir a alentarlo, para venir a apoyarlo. Y encima de todo eso, cuando vienen, en vez de apoyarlo, en vez de decirle, hermano, yo estoy con vos, yo soy tu amigo, vamos para adelante. ¿Saben qué le dijo? Le dijeron, algo habrás hecho. Si te pasa esto porque pecaste, porque si no de otra forma Dios que es justo no va a permitir que te pase estas cosas. Hermanos, para tener amigos como estos a veces preferir estar solo. Y Job puso sus excusas y dijo, pero si yo delante de Dios siempre fui recto, siempre fui recto. Hermanos, yo me sorprendía mucho con esto. Y en todos los capítulos que siguen, no hay nada más que para Job, en vez de palabras de aliento, hay palabras de culpa, de señalación. Y hasta le llegaron a decir, ¿tú te crees más justo que Dios? Mientras pasan los niños a comer. Como les decía, sus amigos, en vez de ayudarlo, le tiraban tierra encima. Y si supuestamente eran sus amigos, conocían la vida de Job. Sabía lo que hacía, sabía cómo era su familia, sabía cómo eran sus hijos. Pero sin embargo, estuvieron allí para poner el pie, para que se caiga aún más abajo. Hasta que llegamos al capítulo 11, fue donde el Señor ahí fue donde me habló el Señor. Porque cuando yo leía esto, hasta como que me ponía duro. Y decía, Señor, yo esto no quiero, esto no... Hasta llegué a decirle al Señor, estás loco, que ni se te ocurra por la cabeza. Y es así donde comenzó a orar la palabra de Dios en mi vida. En el capítulo 11, versículo 13, en adelante, ahí está realmente el quid de la cuestión. Ahí está esa palabra. Y dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieras a él tus manos. Cuando yo leí esa palabra, si tú dispusieres tu corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos quejándonos de Dios por todo lo que nos acontece y no disponemos nuestro corazón para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos acostumbrados a hacer las cosas. Dios quiere realmente una disposición de todo nuestro corazón. Y dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieras a Dios tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la desechares de ti. Miren que bueno está diciendo, si hay algo en tu, hay algo en ti que te das cuenta, está ahí, tíralo, deséchalo. No importa lo que has estado pasando, desecha todo lo malo, deséchalo. Solamente basta con disponer nuestro corazón. Esa es la clave para nuestro Dios. Yo creo que disponer nuestro corazón es lo que mueve el corazón de Dios y comienza a actuar diferente. Tal vez, como yo le decía, tal vez Dios quiso hacer muchas veces algo, llamar la atención a Job y decirle, Job, quiero tu corazón además de todo lo que haces. Quiero aún más de tu hijo, quiero más, quiero llegar a tener una relación contigo, no solamente que tú hables y que tú hagas. Yo quiero hablar contigo. Y yo no sé, hermano, en qué situación está usted hoy. Si es que recién Dios hoy comienza a llamarle la atención. O que quizás tú te sientes como Job. Te sientes que estás perdiendo todo. Que estás perdiendo tus hijos. Que estás perdiendo tu familia. Que hasta te sientes enfermo. Déjame decirte que si tú hoy dispones tu corazón al Señor, Dios va a comenzar a cambiar todas esas cosas. Dios lo que quiere tener con nosotros es una relación íntima. No de costumbre, sino realmente de un ida y vuelta. Dios quiere que nosotros hablemos y nos quiere escuchar. Y Dios quiere que después a Él hablarte y que nosotros le podamos escuchar. Y sigue diciendo en el mismo capítulo 11, el versículo 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le desechares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Hermanos, una tremenda promesa de Dios. Una tremenda promesa de Dios que nos dice, si disponemos nuestro corazón, Dios no necesita más. Hermano, hoy tienes que disponer tu corazón al Señor. Esto, cuando sentí que debía predicar esto, yo dije, Señor, yo no quiero ponerle miedo a nadie. Yo no quiero entrarle por el miedo a nadie. Pero realmente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es magnífico. Dios quiere hacer algo con nosotros que ni nosotros mismos lo podemos creer. Nosotros muchas veces nos conformamos con lo que tenemos y decimos hasta acá llego, me parece que este es el tope. Sin embargo, Dios tiene algo mucho más excelente para cada uno de nosotros. Los que tienen un ministerio piensan que ha llegado el límite. No debemos conformarnos con poder venir a sentarnos en el banco el día domingo. No debemos conformarnos con venir solamente a levantar nuestras manos y hasta ahí. Dios quiere usarnos. Dios quiere realmente hacer una herramienta en sus manos poderosa. Hermanos, en el día de ayer, por casualidad, pasaba por una feria y dije, voy a comprar algo a mi esposa. Y cuando bajé ahí en una feria en Bosques, paro con el auto y realmente me quedé sorprendido. Había un grupo de adolescentes haciendo obras de teatro en medio de la feria. Eran adolescentes cristianos. Hermanos, déjenme decirle que yo bajé a comprar y me quedé parado ahí hasta que terminó. Y ver cómo predicaban esos chicos. De qué forma, cuando hacían las representaciones, de qué forma lo hacían. El que estaba haciendo en un momento de Jesús estaba orando por las personas de verdad. No estaban jugando. Hermanos, los que me conocen saben que yo no soy muy expresivo, que no soy así de cholulo, de ir a buscar a quien lo dirige. Hermanos, me acerqué a los líderes y les dije que realmente era una bendición poder haber visto lo que vi. Y que me gustaría que yo podía tener esto en mi iglesia. Porque lo que Dios quiere es que podamos tener una iglesia activa. Dios quiere que no solamente nos quedemos con lo que tenemos aquí dentro, sino que podamos salir hacia afuera. Hermanos, y tremenda lección me dio el Señor el día de ayer. Es que más que fui y me hablé con los líderes, le pedí el teléfono, le pedí todo. Porque yo quiero imitar eso. Yo quiero copiar eso. Hermanos, ¿y sabes lo que me decía el líder con la líder que estaban liderando ese grupo de jóvenes, de adolescentes? Me dice, este es el grupo de adolescentes. Dice, cuando comenzamos 7, llenos de problemas, llenos de dificultades. Dice, y hoy ves todos los que son. Dice, pero nosotros en nuestros ensayos buscamos la presencia de Dios. Nuestro primordial, ese objetivo es buscar la presencia de Dios. Lo que vos viste hoy, me dice, es solamente lo que nosotros hacemos en el ensayo. Dice, nosotros hablamos con los jóvenes, con los adolescentes, y les decimos que nosotros ensayamos, pero el diablo no ensaya. El diablo está dispuesto a venir a robarnos todo lo que tenemos. Así como lo hizo con Job, que fue a pinchar a Dios para decirle, Señor, quítale todo lo que tiene. Hermanos, quedé impactado. Quedé impactado, hermano, porque no, realmente me siento un parásito. Que vengo aquí, a este lugar, a levantar mis manos, llenarme de Dios y después me olvido del resto. Y Dios no quiere esto para nosotros. Dios no quiere esto para nosotros. Dios quiere que seamos una iglesia en movimiento. Dios quiere que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos aún nuestro tiempo para poder hacer que esta iglesia comience a funcionar. Muchas veces nosotros esperábamos que el pastor haga las cosas, que el pastor diga que vamos a visitar, que el pastor diga que es lo que vamos a hacer. Y llegó un momento que el pastor ya no puede, lo tenemos aquí. Y si viene, nos dirige, si viene, quiere hacer, hoy está limitado. ¿Quién debe ser sus manos? ¿Quién debe ser sus pies? Si no somos nosotros sus hermanos, sus hijos espirituales. Aquellos que cada uno de los que Dios ha puesto aquí en este lugar para que la unción de Dios esté en medio nuestro. Por mucho tiempo nuestro pastor, que yo creo que nos ha llevado en brazos, cuando estábamos mal, cuando estábamos debilitados. Quizás no lo veíamos a nuestro lado, pero sus oraciones siempre estaban ahí con nosotros. Muchas veces, creo que los más jóvenes se acuerdan cuando siempre los agarra Manuel y con su mano. Esa es la mano del Señor, hermanos, que nos está acariciando. Esa mano que a veces parece pesada y que te dice, portate bien, hacé las cosas bien. Es el Señor, hermano, que está hablando a sus hijos. Le habla a los niños, le habla a los jóvenes, nos habla a nosotros los adultos. Nosotros tenemos que comenzar a creer de que Dios puede hacer las cosas que nos parecen imposibles. Dios las puede hacer posibles. Dios lo que está necesitando de cada uno de nosotros es simplemente algo pequeño, que dispongamos nuestro corazón. Y si seguimos leyendo el libro de Job más adelante, ya casi al final en el libro, en el capítulo 42, hay otra tremenda confesión de Job. Dice en el capítulo 42, versículo 1, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hermanos, el Señor conoce todo de nosotros, conoce nuestro corazón, alguno más el más profundo, cuando nosotros muchas veces decimos, Señor, te amo, y sabe que no lo estamos haciendo. Sabe si lo estamos haciendo solamente por compromiso. Sabe si lo estamos haciendo para que lo escuche que está al lado y diga, mirá qué bien, mirá qué bueno. El Señor conoce todo de nosotros. Aún hasta lo que nosotros sabemos que tenemos, el Señor ya lo conoce. Y el versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, casi cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y sigue diciendo el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, muchas veces nosotros tocamos de oído, contamos lo que le pasó a otro, decimos lo que le pasó a otro, hasta muchas veces nos emocionamos con lo que le pasó a otro, nos gozamos con el milagro que recibió uno, que recibió el otro, y nosotros tocamos de oído. Y el Señor sabe lo que quiere, quiere que tú comiences a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todos y cada uno de nosotros podemos tener experiencias sobrenaturales con el Señor. Todos y cada uno de nosotros estamos preparados por Dios para servirle y servirle con todo nuestro corazón. De poder hacer lo que yo vi en el día de ayer y que todas las personas que pasaban por la feria, hermanos, ¿sabes la cantidad de gente que pasaba en esa feria? Y yo le puedo asegurar que había un 50% de las personas que se paraba y las lágrimas le caían. Y el que estaba con el micrófono dijo nada más que, si usted sintió ganas de llorar, dice, no es porque se emocionó, sino que Dios que está tocando su corazón. Dios le ama y quiere entrar a su vida. No dijeron más nada. Muchas veces creemos que nos tenemos que aprender la Biblia de punta a punta para poder decirle a alguien, no, porque el Señor dice en su palabra, no, en lo sencillo, con una actitud de todo corazón, con un corazón dispuesto. Dios puede obrar y puede hacer cosas grandes. Y yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes en esta mañana. Así como yo, cuando preparaba el mensaje, Dios me desafió a mí primeramente. Porque como les dije, me sentí muchas veces un parásito, que he venido a comer y a no dar nada. Disculpe usted la expresión, pero me sale decirlo de esa forma. Yo quiero dar algo para mis hijos. Yo quiero que los demás puedan ver y entender y conocer que nuestro Dios es grande. Que es nuestro Dios grande y poderoso, y no solamente grande y poderoso, sino un Dios, porque sobre todas las cosas es un Dios de amor. Un Dios que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros los que estamos aquí, pero para todos los que están afuera. Muchas veces los miramos y decimos, ah, yo no me junto con estos porque no me tengo que contaminar. Y realmente lo que Dios quiere es que vayamos y los rescatemos. Que seamos nosotros el ejército de Dios, como cantamos, como decimos. Y decimos que vamos marchando y estamos aquí adentro. Y hacemos el mismo lugar ahí. Dios nos quiere poner un filita así para la puerta. Y diga, marchen. Yo estoy con ustedes. Yo no te dejaré ni te desampararé en ningún momento de tu vida. Yo estoy contigo, que te esfuerzo. Aleluya. Realmente Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios no quiere que nos acostumbremos a lo poco que podemos recibir, a lo poco que vemos hoy. Dios tiene mucho más para nosotros. Yo quiero invitar a cada uno de los que quiera disponer su corazón en este día a que se ponga de pie y levante sus manos al cielo. Yo quiero disponer mi corazón, Señor. Yo quiero disponer mi vida, Señor. Porque esto que hemos leído en tu palabra, Señor, no es solamente para que nos asustes. No queremos tener miedo, Señor, de que tú nos quites lo que tenemos, Señor. Sino queremos poder entender que tú estás esperando de cada uno de nosotros una disposición. Que podamos decir, Señor, heme aquí. Envíame, Señor. Yo quiero servirte. Yo reconozco mis limitaciones, Padre, pero yo me pongo a tus manos, Señor. Yo me pongo delante de tu presencia porque yo sé que en tu presencia, en tu lugar santo, Señor, yo voy a recibir la instrucción que necesito para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte a que si tú quieres puedas pasar a este lugar y que puedas orar y decirle al Señor, yo quiero, Señor. Yo quiero disponer mi vida, yo quiero disponer mi corazón. Yo quiero disponer todo de mí, Señor, porque yo sé que tú tienes algo nuevo para mi vida. Yo sé que tú tienes algo especial para mí, Señor, y lo quiero recibir. Yo en esta mañana dispongo mi corazón, Señor. Dispuesto estoy, Padre. Y no hace falta que vengan pensamientos a tu mente que te recuerden lo que tú has venido haciendo en este tiempo. O tus problemas, o tus dificultades, aún tus pecados. El Señor conoce todo de nosotros. Aún nuestro más íntimo pensamiento. Y si el Señor, conociendo todo de nosotros, así mismo se entregó por cada uno de nosotros, ¿por qué no podemos venir con nuestras manos levantadas y decir, Señor, tal como soy, aquí estoy, Señor, porque yo quiero servirte? Abrimos este altar en el nombre de Jesús. Quien quiera venir aquí adelante, puede hacerlo. Y si tú quieres establecer un pacto con tu Dios, si tú quieres establecer un pacto con tu Dios, te invito a que tú lo hagas. Un pacto donde le podemos decir al Señor, Señor, con mis condiciones, Señor, tú conoces todo de mí. Tú conoces mis defectos, mis debilidades. Tú conoces todo, Señor, de mí. Pero aquí estoy, Señor. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Yo quiero, Señor, que tú me uses. Yo quiero ser alguien, Señor, quiero ser alguien que las personas, Señor, que se quieran acercar para recibirte a ti, Señor. Que podamos ver, Señor, que podamos reflejar tu gloria, Señor. Que podamos cada uno de nosotros tener esas experiencias, Señor Jesús, como la tuvo Job cuando pudo comprender lo que tú estabas queriendo hacer en su vida. Que podamos decir, Señor, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, Señor. Te ven aquí a mi lado, Señor. Te veo, Señor, cuando vas conmigo a los lugares donde yo voy. Te veo, Señor, en todas mis circunstancias. Te veo en mi familia, te veo, Señor, en todos los lugares. Aleluya. Aleluya, hermano. Comienza a levantar tu voz y comienza a decirle, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí como tu iglesia amada, Señor, por la cual tú te has entregado, Señor. Porque queremos disponer nuestro corazón, porque queremos más, Señor. Queremos más, queremos verte cada día, Señor. No solamente queremos quedarnos con lo que oímos, Señor, que nos cuentan. Queremos tener una vida, Señor.